municipales, los impuestos, que el fondo que aparece ahí en la tasa vaya directamente al hospital, que deje de pasar por la municipalidad, que los fondos lleguen al hospital. Después se pueden hacer varias cosas. La cuestión de los turnos remotos, vimos durante pandemia que estaba justamente la gente afuera esperando cuando se decía que era muy complicado el tema del virus. Entonces, si vos podías pedir el turno por teléfono, hubiera sido mucho más rápido y mucho mejor la gestión. Eso no quiere decir que sea la única forma de pedir el turno. Puede seguirse usando la cuestión de ir al hospital. Ya sabemos que nuestros abuelos por ahí no les gusta mucho la cuestión de la tecnología. Queremos ampliar la cobertura de los convenios mutuales de la obra social. Eso puede ayudar a solventar los gastos del hospital para que no le sea tan caro al municipio. Lo más importante que queremos poner son guardias pediátricas las 24 horas. A mí personalmente me pasó con dos empleadas que tenemos en la heladería de que fueron derivadas a La Falda una y a Cruz del Eje la otra porque no podían tener al bebé. Entonces queremos tener la guardia pediátrica las 24 horas y habilitado el quirófano para cesárea. Sé que hace poco lo ha habilitado el intendente del quirófano, así que bueno, felicitaciones. Y después lo más importante, no queremos hacer tampoco grandes promesas y grandes cosas, porque toda promesa que yo haga la van a pagar ustedes. Así que lo que queremos es ser conscientes, coherentes y responsables con el dinero que es el de ustedes. Muchas gracias. Llega el turismo, somos dos o tres veces la ciudad que somos. Necesitamos gestionar inversión en clínicas privadas. El hospital nos iguala a todos. Todos vamos al hospital. No hay alternativas. Y eso también hace que se congestione y tenga otro tipo de problemáticas. Tenemos un gran desafío en poder implementar en el primer año de gestión las principales especialidades que a lo mejor hoy no contamos con todas ellas. También apostar a la apertura de los CAPS, los Centros de Atención Primaria de la Salud, en los distintos barrios, por lo menos en dos o tres barrios del primer año. Implementar los relevamientos barriales que en algún momento se hicieron en nuestras gestiones para el control de diabetes, embarazos no deseados, problemas alimenticios. Llevar adelante el plan integral maternal, en donde esté cubierto desde el hospital, desde el día de la concepción hasta el año de vida de la criatura. Abrir un polo joven con especialistas para ustedes en ginecobstetricia, en psicología, en clínica médica, en nutricionistas, para abordar temáticas como sexualidad, como adicciones, embarazos no deseados y todas esas cosas que muchos no quieren hablar, pero que hay que hablarlas y que tienen que tener un lugar, así como tienen que tener un lugar de encuentro, tienen que tener un lugar de contención para cada una de las problemáticas que ustedes presenten. Ese es el desafío del polo joven. Con respecto a las guardias, sí, volver a implementar, como pudimos lograrlo en su momento, la guardia pediátrica de 24 horas y la guardia clínica. No es fácil, es verdad. No es fácil conseguir especialistas, también es cierto. Pero hay que hacer una gestión grande y se puede lograr. Ya se hizo. Implementar la emergentología. Hoy contamos con ambulancia propia y tenemos que tener especialistas en el área de emergentología y personal de salud haciendo cursos y especializándose en esa área. La capacitación en primeros auxilios para la sociedad toda, con programas en las escuelas y después en distintas entidades intermedias para conocer cómo actuar ante determinadas situaciones. La empatía con los pacientes de todo el personal de la salud también es importantísimo. A la hora de poder desarrollar un plan de salud, también tenemos que pensarlo desde el turismo como algo integral. para darle solución a estos problemas estructurales que presenta también nuestra plataforma turística a nivel local, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Camila. Guarda con el marketing, porque ¿no les pasó a ustedes o a algún familiar de que fueron al hospital y salieron con un diagnóstico errado? ¿No les pasó que les dijeron, a mí me pasó, yo fui con una quebradura, me mandaron a casa, parecía que era una distensión y bueno, una semana después me dolía y finalmente estaba quebrado? ¿Saben por qué? Porque no había traumatólogo, porque no llegaba la semana el traumatólogo y porque los equipos eran deficientes. Entonces, hay en ese plano, en el plano del hospital, dos puntos, que es que necesitamos más especialistas, hay que invertir en más especialistas, no puede ser, y no pueden decirnos que no hay plata. El año pasado, miren, les cuento una anécdota, una sesión del Consejo Deliberante llegó una reconversión de partidas que le sacó 2 millones de pesos al hospital para pasar a publicidad y propaganda de Secretaría de Gobierno. 2 millones de pesos en una sola sesión, ¿eh? Se la pasaron a publicidad y propaganda, 2 millones del hospital. En total fueron 8 millones que pasaron a publicidad y propaganda en esa sesión. Entonces, plata hay, se puede hacer. Contaba el intendente que pasaron de 800 a 8.000 más o menos consultas. Eso no se puede contar con orgullo. Eso es más gente que está enferma. Más gente que se está atendiendo a ese nivel es más gente enferma. El hospital tiene que atender a la gente enferma cuando llega a un momento como ese. Pero nosotros tenemos un modelo de salud familiar y comunitaria que es construir mejor calidad de vida. Y por eso la salud tiene que estar en los barrios. Tiene que haber atención primaria de la salud. Ustedes dirán, ¿qué carajo es atención primaria de la salud? Que esté la salita en su barrio. Que haya un especialista en el barrio. Que haya una vez que vaya un pediatra al barrio, pueda hacerle controles. Que haya salud sexual y reproductiva para que las mujeres puedan en el barrio hacerse el control una vez a la semana y no tener que ir al hospital cuando tienen ya el problema encima. Hay que mejorar los equipos, como decía. Otra cosa que me parece importante, estamos en un pueblo que tiene un desarrollo de terapias complementarias único en el país, probablemente en el mundo, pero no lo incorporamos en la salud pública. Hace un mes más o menos logramos que se apruebe un proyecto nuestro para adherir a la ley de desarrollo e investigación del cannabis medicinal en el Consejo Deliberante. Tenemos que desarrollar, ¿por qué seguíamos con esa cabeza dura de no desarrollar el cannabis medicinal? Mucha gente se está pudiendo resolver enorme cantidad de problemas de salud con el acceso al cannabis medicinal, pero la salud pública sigue haciéndose el boludo, no se puede acceder a ese tipo de terapias. ¿Qué es más ignorante? ¿Alguien que se atiende con yuyos o con reiki o con alimentación ayurvédica? No es más ignorante, tiene que poder elegir. Se trata de elegir. Esa libertad de la que venimos hablando también tiene que estar en la salud pública y tiene que haber acceso a terapias complementarias en la salud pública. Así que vamos a desarrollar ese sistema de salud familiar comunitaria. Y hoy estamos superando las 7.000, y no porque haya más gente enferma, sino porque en el 2020 decidimos eliminar ese bono que se cobraba, que era de 500 pesos, la plata de hoy no sé si sería 2.000 o un poquito más, y eso hizo que la salud pública se acercara a la gente. La pandemia nos llevó a que dejaran de funcionar los CAPS, coincido totalmente que tienen que estar funcionando, ya está funcionando el de la toma, hace ya 40 o 50 días está funcionando el de la toma. La idea es que el próximo sea el de Zapate, se recupere el de Balumba y el del barrio Las Gemelas, para sectorizar la ciudad. Coincido totalmente. Cuando llegué a la gestión con mi equipo, nos encontramos con el hospital bastante deteriorado, con un endeudamiento importante a los profesionales, caídos, resentidos los servicios. Hoy los servicios están totalmente recuperados. El servicio de odontología y de psiquiatría, especialidades, recuperamos la sala de partos, haciendo capacitaciones en parto respetado, recuperamos el quirófano, se debía muchísima plata al servicio de emergencias que hacía los traslados. Nosotros compramos dos ambulancias, no una, había dicho que iba a comprar una, pero compramos dos. que me acuerdo que la rechazaron, Fede. No, después lo hablamos, Fede. Una de esas ambulancias es con terapia intensiva. Y como pasa siempre, me parece que es un tema, la salud pública, demasiado delicado como para hablar sin saber, ¿no? Y que en estas cosas tienen que hablar especialistas en salud pública y defender especialistas en salud pública, y a mí me asesoran equipos de esas características. Por eso decidimos eliminar el bono, comprar una ambulancia con una terapia intensiva, invertir fuertemente en el quirófano con equipamiento que le dé estabilidad a la gente en proceso de cirugía, a los anestesistas, con un monitor multipropósito. Y ahora vamos por un desafío, uno de los más importantes, que es, por primera vez en la historia de Capilla del Monte, desarrollar una sala de cuidados intermedios. Que esa sala de cuidados intermedios se puede llevar adelante porque esta gestión tuvo la capacidad de gestionar y de llevar adelante una obra que se llama la unificación de gases medicinales. En algún momento es un tema demasiado técnico que lo podemos profundizar. Esos gases medicinales unificados nos dan pie para poder incrementar y brindar mejores servicios. Creo que el hospital tiene que crecer físicamente, ese es el gran desafío que tenemos. Creo que hay que promover la inversión en la salud privada, que venga un sanatorio privado para que descomprima la salud pública. Y volviendo a lo nuestro, en cuanto a la inversión en salud pública, es el desarrollo de nuestra sala de cuidados intermedios, que trae muchas soluciones y va a traer muchas soluciones.